Estamos en contacto con nuestro compañero José Luis Vázquez, en quien saludamos, damos los buenos días. Sabemos que tiene alguna información respecto al tema de la lucha con respecto a los daños que causaría la planta de celulosa UPM2. Y bueno, le consultamos sobre quiénes son los que están realizando la misma y cuáles son los datos, las novedades que surgen en ese aspecto, Vázquez. Buen día. Buen día, Fabricio, buen día, Adriana, y buen día a toda la audiencia de la radio. Se refiere concretamente la información a medidas propuestas por un solo Uruguay en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en las últimas horas, un solo Uruguay emitió un comunicado donde dice que es el momento de suspender el contrato con UPM. A través de este comunicado, donde lo titulan "Otra oportunidad en medio de la tormenta", un solo Uruguay recuerda que antes, y cuando se derrumbaba el precio del barril de petróleo, apareció una oportunidad y planteó al gobierno la posibilidad de suspender el aumento del precio de los combustibles, y eso por ahora se va concretando. Y cree que ahora existe una oportunidad inmejorable en este momento para suspender, al menos por unos años, la segunda planta de UPM. Consultamos por este comunicado al ingeniero Marcelo Nugué, uno de los voceros de Un Solo Uruguay, y nos mencionaba lo siguiente. El efecto y el impacto que esto va a tener desde el punto de vista económico y social, el Uruguay necesita imperiosamente empezar a tomar medidas, empezar a ser creativos además de las medidas, porque ya en las otras crisis hemos visto que siempre los que pagan los costos son los más vulnerables y las empresas, las pymes. Por lo tanto, hay que empezar a tomar medidas en la medida, valga la redundancia, de que es necesario redireccionar gastos de los públicos. Y es en este marco que nos parece más que pertinente apelar a alguna de las cláusulas que tiene el contrato con UPM para por lo menos suspenderlo, ya que estamos en una situación de epidemia como expresa el documento. Eso permitiría, a lo largo de algunos años, redireccionar dinero que estaban destinados para ese proyecto para atender el impacto que va a tener el coronavirus sobre la sociedad. Ese es un poco uno de los planteos. Vamos a ir sacando distintas propuestas, tratando de ser creativos, tratando de no machacar siempre sobre el mismo lugar, pero me parece que esta primera actividad, esta primera medida sería fundamental, sería un golpe de timón muy importante, porque liberaría muchos dineros públicos comprometidos con una sola empresa. La cláusula esa, ¿qué habla? ¿Solo de la epidemia o habla de otras posibilidades también? Bueno, habla de que se puede suspender en caso de epidemia, de guerra, de emergencia social, de distintas cuestiones de la naturaleza, incendios, terremotos, todo aquello que implique que un Estado tenga que desviar fuertemente recursos para sostener una posible crisis social. Por lo tanto, hoy estamos parados arriba de eso. Por eso es que además le pusimos una nueva oportunidad en la tormenta, ¿no? Así como Uruguay tuvo una oportunidad, y así lo dijimos, con la baja del petróleo para no aumentar el combustible, también entendemos que esta es otra oportunidad que hay que saberla aprovechar. Hay que tener la madurez como país para saber dónde están las prioridades, y sin duda que hoy las prioridades no pueden estar en la instalación de la planta, de la segunda planta de UPM, por toda la gente que va a quedar muy complicada después que pase esta epidemia, ¿no? Ni que hablar de las urgencias del día de hoy. Pero pensando en el mañana, nosotros necesitamos reconstruir rápidamente y poner a funcionar todo el sistema productivo privado, que es el en definitiva el que genera el empleo. Sí, tú hablaste de suspensión del contrato, pero esto sería, todos pensamos que puede ser algo definitivo. Bueno, ojalá sea definitivo, creo que el impacto de la epidemia va a ser muy grande y va a ser de largo plazo, por lo tanto esa suspensión puede tener muchos años, y por lo tanto ahí además se verá si después se puede instalar o no. Pero la necesidad de suspenderlo ahora es, a nuestro entender, es primordial, de vuelta, para destinar dinero que ya estaban obligatoriamente destinados a esta empresa. No nos olvidemos que el costo de las rutas está presupuestado, el costo de la instalación de la línea de alta tensión para captar la energía que va a generar la planta, hay que hacerlo. Mucho dinero, bueno, ni que hablar de los 405 mil dólares por día destinados a la vía del tren una vez que no funcione. Son muchos millones de dólares que los uruguayos lo vamos a precisar para volver a generar empleo, para volver a reflotar un montón de pymes que van a quedar hundidas, para volver a hacer funcionar el motor del sector privado como fuente de generación de empleo y de riqueza. Si eso no ocurre, bueno, seguiremos teniendo que apuntalar la instalación de una sola empresa de una forma casi que increíble, ¿no? Bueno, allí estaba la palabra del ingeniero Marcelo Nugué, que hacía referencia, Fabricio, a la plata que se va a tener que pagar por una vez finalizada la obra de UPM, ¿no? Empezar a pagar 409 mil dólares por día durante 22 años. Y bueno, él hace referencia al contrato que se firmó, que es por el diseño, la construcción y el mantenimiento de la obra del tren de UPM, que no son 1.000 millones de dólares ni 2.000, son 3.500 millones de dólares que va a costar el tren. Si a eso le agregamos la zona franca en el puerto de Montevideo, si a eso le agregamos la zona franca a orillas del Río Negro, si a eso le agregamos un río, como es el Río Negro, ¿cuánto puede ser? Es una inversión de miles de millones de dólares que hizo o propició el gobierno anterior. ¿Cuánto cuesta una zona franca? ¿Cuánto puede ser el valor de lo que se exonere en cada uno de los lugares? Es una en el puerto de Montevideo y es otra a orilla del Río Negro. Estamos hablando, podemos hablar 3, 4, 5 mil millones de dólares, más los 3.500 del tren. Estamos hablando de 8, 9 mil millones de dólares. Es la inversión pública más grande del Uruguay que propició el Frente Amplio y no fue ni para la educación, ni para la salud, ni para la vivienda, fue para una multinacional. Uh-huh. Y de eso hablaba Nugué, ¿no? Sí, para que lo que manifestaba Nugué se pueda realizar, se tiene que declarar por parte del gobierno la ley 18.621, que establece el estado de desastre a partir de situaciones excepcionales, entre las que se cuenta obviamente un tema de pandemia, afectación de salud. En ese mismo artículo, la ley expresa que ante el estado de desastre se impone la toma de decisiones y el empleo de recursos extraordinarios económicos para mitigar y controlar los efectos. La ley señala que el estado de desastre puede ser declarada por el Poder Ejecutivo y eso determina la activación operativa inmediata del Sistema Nacional de Emergencia de todos los recursos disponibles, sociales y económicos, en atención a las características de los fenómenos que lo hubieran motivado. Ese es el estado de desastre, eso se lo diría, lo que debería declarar el Poder Ejecutivo para direccionar, en este caso, recursos económicos. Por ahora lo único que se ha establecido son anuncios económicos que Arbeleche hizo anoche, pero no dentro del estado de desastre. Habrá que ver si en el correr del camino esto se hace y si eso finalmente es parte, como decía en este caso Núñez y comentabas tú, de las posibilidades para también modificar el contrato de UPM. Y en este caso, Fabricio, hablando con Marcelo Nugué, él habla del contrato, lisa y llanamente, no habla de la declaración de desastre. Se refiere a una cláusula que es la 7.1, 7.1 y 7.2 del contrato con UPM, que habla de la posibilidad, esa cláusula habla de la posibilidad de suspender el contrato por una epidemia. Y esto que hay es una epidemia. Uh-huh. Tiene 20 días para hacer eso, el Uruguay, presentarse a suspender el contrato por esta cláusula. ¿20 días a partir de la declaración de la epidemia, José Luis? 20 días a partir de que se dio por hecho que teníamos la epidemia estamos afectados por la epidemia del coronavirus. Estamos a pocos días, tendría que ser la semana que viene. Muy bien, gracias Vázquez. Hasta luego. Hasta luego.